Nadie como tú ha colmado de dicha mi ser. Nadie como tú ha tocado tan dulce mi piel. Solo sabe Dios cuántas veces te voy a besar. Solo sabes tú hasta dónde me puedes amar. Cuando pienso en tus manos que rozan mi boca, locamente soy más feliz. Me provoca abrazarte tan fuerte, cariño, y quedarme por siempre en tus brazos, amándonos, amándonos, amándonos, amándonos. Locamente.